Información azul y verde en este momento con Silvia Casasola. Buenas noches, Silvia. Hola, buenas noches. Información que nos lleva a Sudáfrica, 55 ballenas varadas. Así es, Bruno. Los servicios de rescate están intentando salvar a esas 55 ballenas. Son ballenas piloto y están varadas en una playa cerca de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Por lo visto, han intentado devolver a 20 al océano, pero muchas de ellas vuelven a ser arrastradas por las grandes olas hasta la orilla y los expertos temen que habrá que sacrificar algunas de ellas para evitar su sufrimiento. El portavoz del Instituto de Rescate Marino, Craig Lavinon, ha señalado que es la primera vez que se produce un varamiento masivo de ballenas en esta zona y todavía desconocen las posibles causas. Las causas de los varamientos son casi siempre un enigma. En no pocas ocasiones el fatal desenlace se produce en muchos casos, aunque en no pocas ocasiones también, afortunadamente, los servicios de rescate logran salvar alguna de estas ballenas y devolverlas al mar, que todavía es una incógnita porque ocurren tantas veces estas trágicas noticias. Así es, y además deben de tener unos músculos bastante fuertes, porque con lo que pesan las ballenas, desde pero luego, es un número, yo creo que demasiado importante para que se hayan quedado varadas. Desde luego, 55 ballenas mañana o a lo largo del programa de hoy. Bueno, cuando haya más noticias sobre el desenlace de este episodio, lo contaremos. Eso es, seguiremos la noticia. Y después de las noticias de las 3 de la madrugada, continuamos con más información azul y verde, un premio para una ONG muy próxima al programa, el proyecto Gran Simio, y varias noticias, un buen número de noticias relacionado con Seprona. Ahí hacemos seguimiento de Seprona y que nos vaya contando.